Vamos ya con más información con nuestros invitados. Enseguida vamos a conocer los detalles sobre el evento Arte por la Vida, que lo desarrolla el colectivo Familia Antitaurina a la Abolición, conocida por sus siglas como FATA y el Movimiento Animalista Nacional del Ecuador, acto que se desarrollará en los exteriores de la Plaza Belmonte. Habrá exposiciones que estarán abiertas a partir de las 11 de la mañana y actividades artísticas que arrancarán desde las 3 de la tarde con pintura, danza, presentación de circo social y la participación de bandas de rock. Nos amplía toda la información vía telefónica Carlos Campaña, coordinador del evento y director ejecutivo de FATA Ecuador. Muy buenos días, Carlos. Gracias por llamar. Sabemos que no ha podido llegar usted de forma oportuna acá a los estudios de la radio. Sin embargo, vamos a hacer ese contacto telefónico para conocer cada uno de estos detalles. Bienvenido. Muchas gracias. En realidad estábamos en camino, pero el tráfico es intenso. Muchas gracias por darnos cabida en tu programa. Bueno, vamos a conocer los detalles de lo que será pues este evento que ustedes van a desarrollar con diferentes manifestaciones artísticas. Sí, así es. Para nosotros es importantísimo la plaza de manera artística, cultural, con nuestras tradiciones de la Plaza Belmonte. Una plaza que por hoy seguía siendo Plaza de Toros, pero ahora es Plaza de Todos. Y justamente hemos programado con toda la colectividad, con todas sus expresiones artísticas, tratar de hacer un programa maravilloso, justamente como una forma de fiesta, como una forma de regocijo por la toma de la plaza. Arte por la Vida. Bueno, sin duda esto tiene una motivación, el hecho de convocar a varios artistas y gestores culturales a partir de las 11 de la mañana. Así es, así es. Pensamos que toda la ciudadanía participe desde muy de mañana, desde las 11 de la mañana. Está programada justamente una exposición de arte, que vayan artistas plásticos, que vaya un circo popular, muchachos jóvenes que hacen circo en la calle y que ahora van a tener desde hoy la oportunidad de tener un espacio donde ellos puedan desarrollar lo que a ellos les apasiona, que es el arte. Carlos, para esta exposición, ¿ya están determinados quiénes van a participar o también están haciendo la convocatoria para que pueda hacerlo el público en general, aquellos que tienen obras de pintura? Sí, te cuento que estamos llamando a la colectividad, llamando a los artesanos, llamando a los artistas populares, llamando a los artistas plásticos que no tienen cabida donde exhibir su arte. Yo creo que debe ser muy amplio. Justamente antes de pensar en un proyecto ya estratégico para este lugar, debería ser la gente la que motive, la que nos dé las ideas, la que le dé las ideas a este nuevo alcalde de saber por dónde tomar para que justamente esta plaza cumpla con el pensamiento que tenemos, ¿no? Y a propósito, hoy se posesiona ya el nuevo alcalde. ¿Cuál sería la petición en sí para todos los artistas y los gestores culturales? Bueno, de hecho hubo ya el ofrecimiento del actual alcalde, ya Jorge Yunda, y yo sé que lo va a cumplir. Él prometió antes en su campaña de devolverle la Plaza de Toros del Monte al pueblo de Quito, porque es del pueblo de Quito, es un sitio patrimonial que nos pertenece, y lo ha cumplido. Entiendo yo que de hoy en adelante habrá el pensamiento único con un solo objetivo de desarrollar arte y cultura en ese lugar. Bueno, la Plaza de Belmonte efectivamente, según su historia, tenía mucho que ver o encerraba mucho de arte, mucho de cultura, según lo que hemos podido conocer. Eso significa que no solamente los del grupo de ustedes, estos dos colectivos, pues se tomarán este espacio, sino muchos actores y gestores culturales, de lo que entiendo usted nos acaba de comentar. Sí, por supuesto. A ver, por ahora está motivado por nosotros después de 8 años de lucha atrás de la devolución de la plaza. La devolución de la plaza debe ser hecha hacia el pueblo de Quito, hacia sus artistas, gestores culturales, gestores artísticos. Es hacia ellos. Nosotros únicamente lo que estamos haciendo es organizar un evento de la toma simbólica de la plaza por parte del pueblo de nuestra querida ciudad. Es eso. O sea, nosotros luego de esto únicamente seremos los que estaremos poniendo los ojos encima para ver que las cosas vayan bien y se cumplan, nada más. ¿Este evento se va a desarrollar cuándo? Todavía no tenemos fecha, porque es tan simple que, bueno, el equipo del alcalde Yunda ha pasado tan, tan ocupado con la cuestión de la posesión, que hemos decidido posteriormente ponernos de acuerdo y establecer ya una fecha precisa, ¿no? Lo importante es que salga de lo mejor, y de hecho tiene que ser lo más pronto. Bueno, nos han dicho que la programación que ustedes ya tienen planificada abarcará desde las 11 de la mañana, y a partir de las 3 de la tarde habrá una combinación de pintura, de danza, de circo social, de música, entre ellos pues varios géneros musicales. Sí, así es, trataremos de abarcar todo, ¿no? Es importante, o sea, es importante que, digamos, todo... expresión cultural se exprese esta vez. Yo creo que ahí daremos la muestra de para qué realmente debe abrirse la plaza de todos Belmonte y sea bien utilizada por todos, ¿no? Ahora, ¿el enfoque solamente será hacia la plaza Belmonte o también ustedes están buscando la posibilidad de que se abran otros espacios? De hecho que sí, lo que pensamos es que debe haber en la ciudad un circuito de índole cultural el cual acoja, digamos, todas las expresiones de los jóvenes, todas las expresiones de inclusive de los niños, todas las expresiones culturales, artísticas, adultos mayores, etcétera, que sea un gran espacio y que este circuito se vaya estableciendo a través de toda la ciudad de Quito. Recordémonos que al sur tenemos Quitumbe, más acá tenemos la tristemente recordada donde sucedió el accidente de facto, y justamente por falta de espacios, hacia quienes desarrollan música alternativa, música rock, etcétera, y que la sociedad lamentablemente no ha entendido que estas culturas deben tener su espacio y deben tener su respeto. Bueno, de hecho, esta actividad, ustedes dicen, yo tenía entendido que iba a ser este fin de semana, quiere decir que ustedes postergaron la fecha. Sí, pensábamos hacerlo este fin de semana, inclusive pensábamos hacerlo el día de hoy, pero ya digo, o sea, el equipo del alcalde Yunda estaba demasiado, demasiado ocupado, y tiene que participar, ¿por qué? Porque tiene que cumplir con el ofrecimiento que lo había hecho. Entonces, es importante contar con la participación también de Jorge Yunda y de la alcaldía de Quito, que tienes que son los que tienen que llevar a convertirlo en realidad esta promesa. Bueno, las actividades que ustedes proponen será dentro de la plaza. Entiendo que también tienen el deseo de tomarse los exteriores por este día. Sí, por supuesto, somos sumamente respetuosos primeramente de la ley. El contrato de arrendamiento fenece recién el 5 de agosto de este año y por lo tanto hasta ese momento seguirá siendo parte del arriendo hacia la empresa Triana, que es la que tiene el arrendamiento. La toma va a ser simbólica, como digo, va a ser en los exteriores, en la calle León y Antepara, uh-huh, utilizando, por supuesto, el atrio del ingreso a la plaza y posiblemente, sí, las mallas que posee la plaza para no utilizar caballetes, sino utilizarla ya la plaza para la exposición de arte plástica, ¿no? Ahora, Carlos, ¿cómo pueden llegar a ustedes los diferentes artistas y gestores culturales para poder participar en el próximo evento? Sí, pueden entrar a las páginas de FATA, y a las páginas de Facebook, de Twitter, para tratar de comunicarse con nosotros y veremos los espacios los cuales les podremos ese día ceder o brindar, ¿no? Lo pueden hacer sin ningún costo, todo es gratuito. Totalmente gratuito, eso tiene que ser entendido, es la toma de la ciudadanía. Los que no tenemos acceso al arte, usualmente se necesita un costo extraordinario para poder acceder al arte. En este caso lo que tratamos es de que justamente el arte se vuelva de tipo popular, que todo el mundo tenga acceso a ello. Bueno, entonces le voy a dejar para que usted haga la invitación a todos los artistas y gestores culturales para que se unan y puedan participar en esta toma de la plaza simbólica. Y no sé si puede ahí nombrar quiénes nomás, no sé, dentro de danza, pintura, ¿qué más? A ver, el programa está establecido. Tenemos ya los nombres de las bandas de rock que se van a presentar. La orquesta Eloy Alfaro es una orquesta sinfónica maravillosa, compuesta de muchachos talentosos, trabajadores. Va un grupo de rock, un grupo de música alternativa. Vamos a tener música popular, tríos, dúos, etcétera. Es intenso, bastante extenso la participación artística. De hecho, les hago una invitación a todo el pueblo de Quito, que por fin, nuestros sueños se han cumplido, de ser un sitio de maltrato, de tortura, de violencia, a convertirse en un sitio de arte, de cultura, de tradición. Están todos invitados y van a ser muy bien acogidos. Vamos a tratar de que el programa se desarrolle lo mejor. Esto para que no haya retorno hacia estos actos que los he descrito, sino que el pueblo de Quito se empodere y se haga realmente dueño de esta plaza, realmente dueño, y participe de ella con lo que nosotros queremos que lo haga. Bueno, esperamos que, Carlitos, usted pueda comunicarse más adelante cuando vayan a desarrollar el evento, el 2220-966, este número telefónico de 7:30 a 8 de la mañana, para que puedan dar a conocer qué día van a desarrollar este evento. Muchísimas gracias a usted por su participación. Muchas gracias a ustedes, y así será. Yo les estaré comunicando oportunamente para que todo el pueblo sepa de lo que estamos haciendo y cuándo va a ser, ¿sí? Establecer las fechas puntuales. Bueno, y queremos agradecer entonces a Carlos Campaña, coordinador de este evento y director ejecutivo de FATA, por habernos acompañado. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.